motivo por el que estamos aquí es porque estamos protegiendo nuestros bosques, estamos protegiendo nuestros hijos, la gente, nos estamos cuidando unos a otros, nos sentimos muy contentos de protegernos unos a otros. Eso fue lo mejor para nosotros, defendernos de los malos, les decimos nosotros, de los malos. Y porque pues las autoridades no nos hacían caso. Pasaba una cosa de que se llevaban a una persona desaparecidos, pues había levantones y pues ni quien dijera nada, nada más las personas, los familiares, pues lastimados, ahora sí dolidos, no sabían a quién recurrir. Y pues hubo necesidad de esto, las mujeres fuimos las que empezamos, pues, porque los hombres no se animaban porque los levantaban y se los llevaban. Y pues a nosotros dijimos, pues ahora nosotros, es por eso que aquí estamos y pues hemos llegado hasta donde ustedes ven. Pues yo creo que fue lo mejor de que decidiéramos que no hubiera votaciones, porque pues ahora sí que ¿cómo le diré? Pues ahora sí que ellos nada más piensan en ellos y no en nosotros, ¿verdad? Pues como dicen, nomás piensan ya en sus bolsillos y en la seguridad de la sociedad, de la gente, pues no. La respuesta que ha tenido es pues de que nos mantengamos así todos unidos para para defendernos y seguir adelante. Eso. Que otras comunidades hermanas pues que se animen y que pues también le hagan como nosotros, que se unan y la unión hace la fuerza. Eso es.